El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Buenos días, tengan todos nuestros fieles oyentes, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en la consola del sonido, la edición y la grabación, y de quien tiene el placer de hablarles, Einar Goyo Ponte, a esta emisión especial de Tema con Variaciones. Hemos grabado este programa el día siguiente de la fecha en la cual, en el año 1952, por Radio Caracas Radio salió por primera vez al aire este pionero de la radio y de la cultura en Venezuela. Y estamos saliendo al aire 3 días antes de que se cumpla un nuevo aniversario de la primera vez que las ondas de Radio Capital 710 AM transmitieran el programa para seguir haciéndolo ininterrumpidamente hasta hoy. Sí, estamos en la exacta encrucijada de un nuevo aniversario, 47 por Capital y 63 en total. 63 años llevando hasta ustedes lo mejor de la música universal y siendo tribuna de la cultura en nuestro país. Corrado Galcio es el creador de este programa. A él debemos esta cita puntual con el arte que ha servido de ejemplo e impulso a múltiples talentos e iniciativas. En este nuevo aniversario vamos a hacer un programa especial sobre su creador, quien actualmente, a pocas semanas de cumplir 96 años, se encuentra en Italia motorizando con sus infatigables energías otra de sus criaturas, hermana de esta radial, su festival Noto Música, en su Sicilia natal. Es allí justamente donde comienza nuestro programa aniversario de hoy. 3 de noviembre de 1919 es la fecha de nacimiento del maestro Corrado Galcio, hijo de Giovanni Galcio y Marietta Serrentino. A sus 10 años comienza a estudiar con el maestro Giuseppe Scopa y ya a los 12 comienza a trabajar con su instrumento, el piano. En el libro del profesor italo-venezolano Michele Castelli, La vida fantástica de Corrado Galcio, editado en Caracas en 2008, leemos al propio maestro Galcio recordando su tiempo con Scopa. Se puede decir que yo vivía en la casa del maestro Scopa, recuerda Corrado con emoción. Era como un hijo adoptivo. Casi todos los días almorzaba en su mesa y me llamaba poderosamente la atención lo exagerado de sus platos por cantidad y variedad. Claro, hacía un desayuno frugal y no cenaba. Luego de la comida se arrellanaba en su butaca preferida, cerraba los ojos y me obligaba a tocar invariablemente el Fausto de Charles Gounod, que quién sabe cuáles episodios amorosos de su vida le remembraba. En la tarde, luego especialmente en los días calurosos de la avanzada primavera y del verano, lo acompañaba a su habitual paseo desde Piazza del Teatro, cerca de su casa, hasta Porta Reale. Y recuerdo que desde las ventanas y balcones se asomaban las damas no solo para admirar su distinguido porte varonil, sino también para recibir las discretas galanterías que día a día eran distintas para cada una de aquellas mujeres, jóvenes o ancianas que seguramente jamás las escuchaban en sus hogares de labios de sus maridos o enamorados. Creo, concluye Galcio, que de allí viene mi espontánea obsequiosidad hacia todo lo que huele a perfume de mujer. Ilustraremos esta semblanza biográfica de Corrado Galcio con el vals de la ópera Fausto de Charles Gounod, en transcripción para piano que ejecuta la pianista oriental Chi Ring. Con la pianista Shirin escuchamos la versión para piano del vals de la ópera Fausto de Charles Gounod, para rememorar con el maestro Galzio en este programa del 63 aniversario de Tema con Variaciones sus años mozos en Sicilia. En 1930, Scopa y Corrado Galzio viajan a Milán y pasan una fría temporada en esta ciudad de la música y de la ópera. Leemos en el libro del profesor Castelli. Maestro y discípulo transcurren todo el día juntos y en las horas de pausa musical tienen por costumbre visitar la gran galería cerca de la catedral, punto de encuentro de artistas, cantantes y orquestas italianas y del mundo. Mientras Scopa compartía con sus antiguos colegas, Corrado entabla una sincera amistad con un muchacho de su misma edad, de nombre Corrado Romano, hijo de un siciliano de Noto y de una suiza, que recibía clases del maestro Gino Nastrucci, famoso primer violín de la orquesta del Teatro della Scala. Romano con el tiempo se convertirá en profesor de buenos músicos contemporáneos como la argentina Cecilia Guida, el alemán John Krakenberger, la suiza Silvia Crastán, los italianos Domenico Nordio y Uto Ughi, etc., para nombrar solo algunos. Muchísimos años más tarde, en 1975, el maestro Galzio lo volverá a encontrar en Venecia, precisamente en la casa de su discípulo predilecto, ya célebre violinista, Uto Ughi. Una crisis de neurastenia lo había obligado, hacía algún tiempo, a abandonar el concertismo. El reencuentro con su amigo de la infancia le da un vuelco determinante a su existencia, pues acepta la invitación para participar en una serie de presentaciones en el Festival de Noto y más tarde en Venezuela. De allí en adelante vuelve a la vida como el pájaro herido que, venciendo el miedo, se atreve a retomar el vuelo. Fin de la cita de Michele Castelli. De esta temprana amistad entre los dos tocayos, Corrado Galzio y Romano, nacerá una fructífera colaboración musical, la cual ilustraremos enseguida con la primera pieza musical interpretada por nuestro creador del programa, protagonista del mismo y de la historia que hoy intentamos narrarles e invitado de nuestra transmisión. Escucharemos el Allegro con brío, primer movimiento de la sonata en do menor, opus 30, número 2 para violín y piano, de Ludwig van Beethoven, en una grabación en vivo desde el Auditorium Italia en Caracas en 1983, 50 años después de haberse conocido. Interpretan, por supuesto, Corrado Romano y Corrado Galzio. Thank you. Corrado Galcio y Corrado Romano escuchamos el primer movimiento, Allegro con brío, de la sonata para violín y piano en do menor, opus 30, número 2, de Ludwig van Beethoven. Continuamos en esta semblanza del maestro Galcio para celebrar los 63 años de Tema con Variaciones. De la mano del maestro Giuseppe Cristiani, Corrado Galcio llega al Conservatorio de Santa Cecilia de Roma en 1932. Para sobrellevar el costo de sus estudios, el joven Galcio formaba parte de improvisados conjuntos musicales que tocaban en la Galería Colonna y en otros locales del Trastevere romano. Hasta que en 1939 logra algo que marcará su vida, a esta emisora, a este servidor, a Venezuela toda. Comienza a trabajar en Radio Roma, tocando música académica en vivo en sus estudios. Así comienza la vida de hombre de radio de Corrado Galcio. Al año siguiente es enrolado en el ejército italiano para luchar en la Segunda Guerra Mundial, iniciada el año anterior, pero en la que Italia aún no intervendría hasta este 1940. Será soldado hasta 1943, mismo año de la derrota de Mussolini. Al año siguiente se casa en Roma con Renata Giudice, con quien engendra 3 hijos. En 1947 desembarca en La Guaira, Venezuela. Su destino era Brasil, acompañando a su amigo violinista Alberto Flamini, quien venía atraído por el aroma del amor por una joven del país amazónico. La revolución contra el gobierno liderada por Luis Carlos Prestes contra Eurico Gaspar Dutra trunca sus planes y así llegan a nuestro país. Se alojan en una pensión en una hermosa quinta caraqueña de la reciente urbanización El Paraíso, enfrente del Hipódromo Nacional ya desaparecido. Flamini irá a parar a las filas de la Orquesta Sinfónica Venezuela, de ya 17 años de fundada, mientras que Galcio reedita su papel de pianista recitalista radial a menos de una cuadra de su habitación en Radio Caracas Radio, que dirigía entonces el maestro Ángel Sauce. Allí estrenará obras y comienza su labor de difusor de la música culta por los medios de comunicación de masas. Escuchémoslo acompañado de Antonio Salvatore al violín en La danza de los espíritus benditos, de la ópera Orfeo ed Euridice, de Christoph Willibald Gluck, en transcripción instrumental en vivo desde Pésaro en algún momento de la década de los 70 del siglo XX. Con ello concluye nuestra primera parte. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de este tema con variaciones aniversario, con 63 velitas en la torta, y que estamos dedicando a la trayectoria de su creador, el profesor Corrado Galcio, lo oímos interpretando al piano al lado de Antonio Salvatore, quien tocó el violín, la danza de los espíritus benditos, de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, desde Pesaro en vivo. Apenas 3 meses después de su llegada a Venezuela, al maestro Galcio se le presenta una extraordinaria oportunidad profesional. El famoso violinista argentino Ricardo Dnoposoff visitaba Venezuela anualmente para dar conciertos y dictar cursos de perfeccionamiento. Por el repertorio del virtuoso del sur, siempre era difícil hallar un pianista acompañante a su altura. Galcio se presenta como opción, con el desafío de la poderosa sonata en la mayor de César Franck, que el maestro Galcio, a la sazón de 28 años y con la muñeca lesionada, tiene que ensayar en un piano alquilado. El maestro obtiene el honor y el 15 de septiembre de 1947, fecha cabalística para él, pues es la misma en la que nacerá Tema con variaciones, apenas 5 años más tarde, interpretan él y Dnoposoff en Caracas en esa ocasión. Con este violinista toca dentro y fuera de Venezuela el año siguiente, con particular gloria en la ciudad de Bogotá. Con Dnoposoff ejecutaría íntegro el ciclo de las 10 sonatas para violín y piano de Ludwig van Beethoven, desde los estudios de la Radio Nacional de Venezuela, en una acaso irrepetida y yo creo que ya irrepetible hazaña, pues hoy se hace radio de una manera muy distinta. Me consta que el maestro Galcio ha intentado recuperar esos registros históricos sin éxito. ¿Acaso no exista ya memoria de ello? Vamos a ilustrar este pasaje especial de la vida inicial del maestro Galcio en nuestro país con 2 selecciones musicales. Primero, el propio Ricardo Dnoposoff, tocando de Fritz Kreisler, genio del violín del entre siglos XIX y XX, el Scherzo Capricho, opus 6. Y ahora, de la sonata en la menor para violín y piano de César Franck, que tan venturosa resultara en estos primeros avatares del maestro Galcio en Caracas, escucharemos con él y Corrado Romano al violín su segundo movimiento, en 3 partes, allegro, cuasi lento y tempo primo. es una grabación en vivo desde Caracas en 1983. Thank you. de una grabación en vivo registrada en Caracas en 1983, oímos el segundo movimiento de la sonata en la menor para violín y piano de César Franck, con Corrado Romano al violín y Corrado Galcio al piano, en la ilustración de los primeros años del creador de nuestro tema con variaciones en Venezuela, como celebración del 63 aniversario de este espacio radial. Ya acercándonos al final de nuestra emisión de hoy, de este breve recuento de la actividad artística del maestro Galcio, leemos en La vida fantástica de Corrado Galcio, de Michele Castelli. Al poco tiempo de aquel debut, acompañado por palabras elogiosas del gran maestro argentino, otro personaje de relieve entrará en la vida de Corrado Galcio. Se trata de Emil Friedman, para aquel entonces director de la Academia de Música de Maracaibo, quien lo invita como docente de piano a la ciudad del Sol Amada. Gran dilema para el joven músico, pues contemporáneamente Pedro Antonio Ríos Reina, a la espera de producirse una vacante en la cátedra de piano, le había ofrecido la de órgano en la Escuela Superior de Música. Galcio opta finalmente por Maracaibo y en esa ciudad se queda por un largo año formando a la juventud maravina, alternando con exitosos conciertos en vivo transmitidos por la emisora local Ecos del Zulia. Durante su estadía en Maracaibo tiene el privilegio, en primer lugar, de compartir en el Teatro Baral con Manuel Felipe Rugeles, el poeta andino Premio Nacional de Literatura, quien acababa de regresar de Ciudad de México con el galardón de los Juegos Florales de la Poesía, otorgado a su libro Canto a Iberoamérica. Era el mes de octubre. El poeta Rugeles y el artista Galcio alternan en el escenario un poema y una melodía. La sala se convierte en el templo del silencio. Solo de vez en cuando un susurro de sorpresa para expresar a alguien la sensación del goce. Al final estalla el bullicio por los aplausos que se mezclan con vítores para ambos. Fin de la cita de Castelli de este hermoso episodio. Para intentar recrear un algo de aquella ocasión entre el poeta Rugeles y el maestro Galcio, que sería el inicio de una noble amistad, leeremos un poema de quien fuera padre del brillante compositor y director de orquesta Alfredo Rugeles Azuaje y una de nuestras voces más destacadas de la lírica nacional. Procedente del libro Luz de tu presencia de 1947, el soneto Todo lo que es mi vida está en tu vida. Tu alegría define mi alegría, tu ternura construye mi ternura. Elevándose a ti mi poesía, consagrada a tu amor se transfigura. Tu mirada, perfecta como el día, qué suavidad al corazón procura. Sobre él vuelca siempre la armonía interior que le anima en su dulzura. Cuando te digo mía es porque siento rondar cerca de mí tu pensamiento, imagen de la estrella y de la rosa. Todo lo que es mi vida está en tu vida, como el alba en el lirio sumergida, como el oro en la ardiente mariposa. Y ahora, como en aquella ocasión, siguiendo a un poema de Manuel Felipe Rugeles, una ejecución del maestro Galcio, he aquí, de Ludwig van Beethoven, el adagio cantabile de la sonata en do menor, opus 30, número 2, para violín y piano, con Corrado Romano al violín, en vivo desde Caracas en 1983. Thank you. con el adagio cantabile de la sonata para piano y violín opus 30 número 2 de Ludwig van Beethoven, interpretada por Corrado Romano al violín y el maestro Corrado Galcio al piano, culmina este programa especial que quisimos dedicar a los primeros años del creador de este programa, Tema con Variaciones, con el cual arribamos a 63 años de vida radial ininterrumpida. Maestro Galcio, desde aquí nuestro más emocionado reconocimiento y admiración. En futuros programas seguiremos esta semblanza de este hombre de la música, la cultura y la radio de dos mundos, Europa y América. Junto conmigo celebran José Vicente Gamboa en la gerencia de programación y Raúl Sánchez en la cabina del sonido, la grabación y la edición. Y por supuesto, todo el equipo de amigos de Radio Capital 710 AM, junto a quienes cumplimos el 23 de este mismo mes, 47 años habitando en sus estudios y ondas. Gracias a todos, y yo particularmente, de nuevo, infinitas gracias al maestro Galcio por permitirme ser parte de esta historia única. En mí el compromiso de arrancar la semana que viene el primer programa del año 64 de transmisión. Acompáñennos también por los correos radiocapital710@hotmail.com y einarfausto@yahoo.com y por las cuentas de Twitter @710capital o @altoinítido y en el blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com, donde colgamos los programas transmitidos. Aquí estaremos el próximo domingo al cabo de una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.